siempre es bueno sumar afuera y ante un rival tan duro que está tan arriba, en una cancha tan linda, con tanta gente, en este caso en contra, pero creo que eso también complica un poco. Y bueno, creo que es bueno el empate. Ya hace varios partidos que de visitante venimos rescatando puntos, y ahora obviamente que hay que hacerlo valer más, ganando los 3 puntos en casa el próximo domingo. Nosotros obviamente que sabíamos que iba a ser un partido que por ahí se podía dar de esa manera, que ellos iban, por ser locales obviamente y estar peleando ahí arriba, iban a querer lograr el triunfo cuanto antes. Sabíamos que de entrada se nos iban a venir y teníamos que aguantar. Lamentablemente, bueno, nos metieron el gol en el primer tiempo, pero nosotros sabíamos que en el segundo en algún momento los íbamos a lastimar y que tal vez después teníamos que aguantar un poquito, que fue lo que pasó, y creo que estuvo bien planteado, y si bien fuimos a buscar los 3 puntos, el empate no está. Nos convirtieron antes, porque yo creo que si nosotros convertíamos y después nos metíamos bien atrás o aguantábamos bien los avances de ellos, no nos iban a poder convertir. Pero bueno, son las cosas que tiene el fútbol. A veces te convierten antes, y bueno, creo que estuvo bien de nuestra parte nunca desesperarnos y saber que en cualquier momento nosotros podíamos convertir un gol, que fue lo que pasó. Y después, bueno, tal vez si hubiésemos acertado o si hubiésemos tenido alguna contra, por ahí lo podíamos ganar, pero ellos también tuvieron alguna oportunidad, así que creo que por eso no, por eso se dio el empate. Creo que estuvimos bastante serenos, tranquilos, sabiendo que en cualquier momento podíamos meter un gol, como te decía, y bueno, por suerte se dio, así que creo que después también, más allá de algún sofocón que sufrimos, estuvimos tranquilos y sabíamos que algo nos íbamos a llevar. Estoy muy feliz que me está tocando convertir bastante seguido este semestre, así que bueno, esperemos estos 3 partidos que quedan también terminarlos convirtiendo en todos los partidos. Sí, yo siempre digo que desde que llegué sentí algo especial. Yo no había hecho goles todavía, no había jugado mucho, y siempre la gente me valoró el esfuerzo, las ganas que uno ponía dentro de la cancha. Entonces siempre lo valoro y siento el cariño, y es muy difícil conseguir en un club en tan poquito tiempo, así que también a mí me pone muy contento eso, y les agradezco el cariño. Pero sí, yo siempre imaginaba hacer goles, tratar de convertir la mayor cantidad de goles posibles. En el primer semestre no me fue fácil, solo había convertido 3 goles, pero bueno, sabía que después de hacer una buena pretemporada, porque había venido sin pretemporada el torneo anterior, me iba a poner mejor físicamente. Y bueno, gracias a Dios, en este torneo o en esta parte del torneo se dio que estoy mucho mejor físicamente, y bueno, y también vinieron los goles, así que nada, estoy contento.